muchísima alegría y con muchísimo amor en este día de Navidad. Creo que nos ha tocado varias veces estar en radio en estos últimos 10 años que hace que estamos emitiendo el programa, en el día de Nochebuena, en Navidad, en el día de Año Nuevo, como estaremos la semana próxima. Y a mí me da muchísima alegría poder estar haciéndote compañía en este momento tan, pero tan especial. Como siempre, como en cada programa, vamos a buscar y a recibir un ángel. Y aparte del espíritu navideño y el nacimiento de Jesús, hoy viene a nosotros, bueno, qué coincidencia, el arcángel Gabriel, que tanto protagonismo ha tenido. Si escucharon la misa ayer, y si alguno tuvo la suerte como yo de escuchar la misa desde Roma, cuántas veces se menciona al arcángel Gabriel durante la misa. Bueno, él no quería ser menos, vino en el programa de hoy para hacernos compañía. Te repito, por si querés llamarnos, estamos en 4789-9014 y vamos al ángel. El arcángel Gabriel, él se presentó ante María para darle la buena nueva. Es el mensajero del Espíritu Santo. Por lo tanto, trae a nuestra vida el amor, la armonía y el bienestar. Cuando sentimos que nos es difícil comunicarnos con nuestros seres queridos, cuando alguien que amamos no está en el camino correcto, cuando no encontramos la armonía, la paz interior, podemos pedir su ayuda para lograrlo. Él ha traído al mundo uno de los mensajes más luminosos, la llegada del Hijo de Dios. Por lo tanto, nos asistirá para seguir su camino, para encontrar la palabra indicada en el momento indicado. Donde falte armonía, paz, prosperidad, Él la puede traer, si hacemos nuestro pedido con fe y amor. Cuando nos falte entendimiento y comprensión, también estará a nuestro lado, como sucedió con Daniel según la Biblia. He venido para darte sabiduría y entendimiento. Si se lo pedimos en oración, podremos verlo personificado con un lirio en la mano. Él trae esperanza y providencia divina. Podemos pedir su ayuda diciendo: Amado Arcángel Gabriel, tráeme tu mensaje de armonía y paz interior. Necesito tu ayuda en este momento. Necesito sentirte cerca. Rodéame con tu abrazo de amor. Guíame en este camino que debo transitar. Dame luz. Gracias, amado Arcángel. Estoy en paz. Luego de esta oración, las cosas se verán más claras. Sentiremos armonía y paz que nos permitirán caminar más seguros. Y ahora le vamos a pedir al Arcángel Gabriel que nos dé su mensaje. Y él nos dice: Aquí estoy. Soy tu antorcha. Te ilumino en el camino para que logres superar todos los escollos sin tropiezos. Avanza. Voy con... Si quieres, puedo decirles de que no haya dicho ya del Arcángel Gabriel. ¿Qué puedo decirles en este tiempo tan especial donde el Arcángel Gabriel tuvo tanto y tiene tanto protagonismo en la Anunciación, en el momento en que guió a los pastores, en el momento en el que anunció la llegada de Jesucristo? Hoy es Navidad. Hoy está entre nosotros el Niño Dios. Y como digo siempre, es un nuevo momento, es un nuevo nacimiento de la fe. Si estás con tu fe titilando o directamente amargado porque sentís que no tenés fuerzas para salir adelante, porque sentís que no tenés la voluntad de cambiar, la voluntad de empezar una nueva historia, o crees que a vos no se te puede dar una nueva vida, una vida mejor, pedile al Arcángel Gabriel. Él seguro te va a hacer que nazca una nueva vida en vos, una nueva posibilidad, un nuevo proyecto. Además, como les conté mil veces, el Arcángel Gabriel nos trae el amor, nos acerca al amor, nos acerca a la posibilidad de, si estás en pareja, mejorar la calidad de tu relación, mejorar la calidad de tu vida. Encontrarás en Gabriel la fuerza para poder comunicarte, para poder estar conectado con alguien que desees que te ames. Y si no estás en pareja, si no pudiste encontrar todavía la persona indicada, el arcángel Gabriel tiene una misión maravillosa, que es la de traer el amor a tu vida. Díselo, simple y sencillamente, hoy pedíselo. Cuando hablamos del arcángel Gabriel, les voy a leer del libro Oremos, que está agotado en este momento, el capítulo para pedir, dentro del capítulo para pedir armonía, está la oración al arcángel Gabriel. O sea, él también nos trae armonía y paz interior. Y la oración dice así: Arcángel Gabriel, tráenos tu mensaje de armonía y paz interior en este momento tan difícil. Hazme sentir que estás cerca. Rodéame con tu abrazo de amor. Guíame en este camino que estoy transitando, permaneciendo en armonía cada paso que doy. Hoy lo voy a subir a la página. Esta oración, la del arcángel Gabriel, búsquenla en plegarias y bendiciones, que hoy la voy a, antes de las, denme el tiempo, antes de las 12 de la noche del día de hoy, la voy a subir. Así que porque el libro está agotado. Ya veíamos con Daniel en un artículo que hablaban de los libros, de espiritualidad, de cuánto bien le hacen a la gente, que siempre les estoy insistiendo en que lean libros que les hacen bien, no tanta cosa, que para malas noticias, para angustias, tenemos todos los días. Y leía que los libros que se hayan vendido 5.000 ya son bestsellers. Bueno, nosotros somos bestsellers en los dos libros, tanto en Oremos como en Luz de Ángeles, porque ya vendimos más de 5.000 libros, está bien. Oremos tiene 10 años, o sea que ya sería un long seller, como explicaban ayer. Pero me puse muy contenta porque significa que estamos con un trabajito de hormiga, despacito, despacito, despacito, simplemente con ustedes, con los oyentes del programa y con los amigos de los amigos, con las personas que de alguna manera se ven beneficiadas por este regalo maravilloso. Ya estamos, ya vendimos más de 5.000 Oremos y más de 5.000 Luz de Ángeles en el transcurso de estos últimos años. Ahora tenemos que llegar con ángeles a tu alrededor. Pero de alguna manera les contaba esto, porque cuando uno no se da cuenta de las cosas que tiene, o cuando uno no valora las cosas que tiene, las cosas que da, deja de recibir inmediatamente. Así que el arcángel Gabriel, una de las cosas que te tiene que traer hoy, es la capacidad de dar gracias. Gracias porque estás vivo. Gracias porque tenés un futuro por delante. No importa cómo te haya tocado vivir hasta el día de hoy. Lo que sí importa es cómo querés vivir el resto de tu vida. Y el resto de tu vida empezó hoy. Empezó en este mismo momento. ¿Por qué la Navidad? ¿Por qué elegir la Navidad? Miren, yo soy una persona absolutamente positiva y absolutamente optimista. Y para mí, en Navidad puedo renacer, en Pascuas puedo resucitar y cada día de mi vida puedo empezar de nuevo. Entonces siempre digo, cuando yo puedo empezar de nuevo, es porque lo decido yo. Y si decido en este mismo momento cambiar, miren lo que estoy abriendo, estaba buscando en el libro este que mi querido amigo, el padre Rogelio Yasser, si no ya me lo regaló, me lo había dicho, quédatelo, con mucho amor me lo dijo. Está en el Anamkara, que tanto les hablé, está agotado este libro, habla de la transfiguración. Dice, la espiritualidad es el arte de la transfiguración. No debemos forzarnos a cambiar adecuándonos violentamente a una forma predeterminada. No es necesario funcionar de acuerdo con la idea de un programa o un plan de vida predeterminado. Más bien, debemos practicar un arte nuevo, el de prestar atención al ritmo interior de nuestros días y nuestra vida. Así, adquiriremos una nueva conciencia de nuestra presencia divina y humana. Y habla de, dice que los chicos, todos los padres conocen un ejemplo dramático de esta clase de transfiguración. Vigilan cuidadosamente a sus hijos, pero estos un buen día los sorprenden, los reconocen, pero su conocimiento de ellos resulta insuficiente. Hay que volver a escucharlos. Y cuando nosotros dejamos que se nos transfigure la vida, nuestros hijos es un ejemplo de ello. Los vemos crecer, los vemos pasar, los vemos emprender un nuevo camino. Y así es como nos damos cuenta de que nosotros también estamos avanzando, y estamos progresando, y estamos cambiando. Con la ayuda del arcángel, y les voy a explicar por qué. Porque existe la comunicación. Cuando yo me puedo comunicar con los seres que amo, existe más naturalidad en cada acto. Cuando puedo amar y expresar lo que siento, poder pedir un beso, poder pedir una caricia, poder hablar claramente, hago que el otro dé una respuesta. A veces nos vamos alejando de poquito, de a poquito, de a poquito, de a poquito, de los seres que amamos. A veces no verse no significa estar lejos. Y a veces convivir parece que uno convive día a día y está mucho más lejos de lo que se imagina. Bueno, el arcángel Gabriel trae la comunicación. El arcángel Gabriel trae el amor a tu vida. Renueva, renace ese amor en tu vida. Y hablando de renacimiento y de comunicación, les voy a leer de la página 101 de Oremos, que verán que no lo estoy publicitando porque está agotado, ya sé, algunos me van a tirar de la oreja que seguro me están escuchando, pero bueno, quería leerles este libro, este mensaje que dice: yo soy el amor de Dios actuando en el corazón de, ahí decimos el nombre de quien queremos, con quien nos queremos comunicar, para que podamos comunicarnos, dejar de lado la oscuridad que nos envolvió hasta hoy y caminar juntos hacia él. Aprender a pedir desde las cosas simples hasta las cosas más complicadas. Aprender a pedir paz cuando necesito paz, comunicación cuando necesito comunicación, amor cuando necesito amor. Muchas veces estoy pensando que Dios todo lo ve y que Dios sabe lo que yo necesito, y es cierto, pero pedirle que Él obre en tus necesidades, que te dé lo que necesitas, que te dé lo que Él está viendo, si no tenés capacidad de darte cuenta vos que es lo que necesitas, pero tenés que pedir, tenés que rezar, tenés que decirle lo que necesitas, con palabras claras, con palabras simples, con palabras sencillas, como son todas las oraciones de Luz de Ángel, o como son las oraciones de Oremos, o como son las oraciones de ángeles a tu alrededor. Pedirle sencilla y lisa y llanamente lo que necesitas. Si necesitas amor, pedí amor. Si necesitas paz, pedí paz. Que todo lo que uno pide, viene. Que todo lo que uno logra en oración es mucho más fuerte que lo que logras por causalidad. No existe la casualidad, ya sabemos y hablamos de eso. Pero decir que tenemos confianza, decir que tenemos serenidad en Dios, paz en Dios, es una manera de estar diciéndole: dame fuerza para seguir adelante. Quiero leerles del libro Ángeles a tu alrededor algo que quiero transmitirles hoy, que es alegría. Vivir con alegría. ¿Saben por qué quiero transmitirles alegría? Porque el nacimiento trae eso, trae esperanza para todos los que tenemos fe, trae luz para todos los que están caminando a oscuras. Y en este capítulo, Vivir con alegría, empiezo con unas palabras de la Madre Teresa, que ahora es beata, que dice: que tiene a Dios en su corazón desborda de alegría. La tristeza, el abatimiento, conducen a la pereza y al desgano. Nuestra alegría es el mejor modo de predicar el cristianismo. La alegría se siente en el alma. Es una muestra clara de fe. Quien la tiene, como dice la Beata Madre, tiene a Dios en su corazón, desborda de alegría. La tristeza, la amargura, es falta de luz en nuestros pensamientos y en nuestros sentimientos. Permanecer alegres nos alarga la vida. Aquellas personas que sienten y transmiten alegría alejan las enfermedades. La alegría depende de cada uno de nosotros. Aquellos que son alegres, aún en los momentos difíciles, logran permanecer así. El peor error que podemos cometer es pensar que nuestra alegría depende de otros, que podemos conseguirla afuera, en algún lugar, en algún momento, estando junto a alguien. No es así. La alegría está adentro de nosotros. Busca la alegría en torno a ti y en el mundo. ¿No sabes que solo nace en el fondo de tu corazón? Dice Rabindranath Tagore. Podemos cambiar ahora mismo nuestra tristeza por alegría. El sonreír cambia la expresión de la cara y también hace que el cerebro produzca endorfinas que reducen el dolor físico y emocional. y proveen de una sensación de bienestar. Si comenzamos por sonreír, estaremos mostrando nuestra voluntad de dar paso a la alegría y a la risa. Existen tratados sobre el poder benéfico de la risa. Libera el estrés, las tensiones, supera la angustia. Cuando nos reímos, nos liberamos. Es un hecho probado que además de producir bienestar a nivel espiritual, psicológico y social, la risa tiene una profunda relación con los estados fisiológicos del organismo. Al reír, experimentamos una fuerza que nos ayuda a combatir todo tipo de enfermedades y a favorecer la longevidad. Sobre el buen humor y la alegría han trabajado distintos científicos, médicos, psiquiatras, filósofos, etc., de las más variadas especialidades. Todos ellos han coincidido en que la alegría y su mayor expresión, la risa, han modificado la vida y la salud de muchas personas. Habían sido estudiados con profundidad por nombres tan relevantes como Henry Bergson, premio Nobel de 1927, Sigmund Freud y entre otros Norman Cousins, quien en 1979 llamó por primera vez la atención de la comunidad científica internacional sobre sus extraordinarias posibilidades terapéuticas. Y así, y sigue el capítulo, y ya no tengo tiempo porque gracias a Dios hay mucha gente que nos está escuchando, mucha más de la que yo pensé que estaban. Vamos a los mensajes primero. Pero en realidad lo que quería explicarles con este capítulo, con este libro, es que cuando uno está conectado con la alegría, conectado con el amor, conectado con la serenidad, está conectado con el arcángel Gabriel. O al revés, si te conectas con el arcángel Gabriel, vas a poder conectarte con la alegría, con la esperanza y con la vida. Recién antes de empezar el programa hablaba con una amiga. Estábamos hablando de eso, de la estabilidad, ¿no? De sentirse bien solo, que no hace falta que tengas un montón de gente a tu alrededor. Cuando vos donde estés, estés solo, te sentís bien, es porque adentro de tu corazón está Dios. Cuando vos podés tomar un cafecito solo en un bar y no tenés que estar con otra persona porque si no te animás a parar, estás bien con Dios. Cuando podés disfrutar del paisaje, de la música, de un buen libro, de la brisa, del momento que estás viviendo, es porque tenés a Dios en tu corazón. Y el arcángel Gabriel une, hace ese puente de conexión entre vos, la alegría, el amor, el bienestar y Dios. Bueno, vamos a los mensajes que son muchísimos, ¿eh? A todos, para no decírselos a cada uno, especialmente a todos, les deseo una muy, pero muy feliz Navidad y que te cambie el día, ¿eh? Si estaba rezongando, si no tuviste una buena noche, si no me escuchaste con los talleres y las charlas que te di para poder salir adelante en estos días, dale, cambia la energía ahora. Y a todos los que reciben un mensaje, allí va. Lucy, de Pilar. Para ella, el ángel de la fortaleza, página 42. Y aquí estoy. Hazlo despacio, pero no abandones. Sigue, lento pero seguro. Al llegar, me verás esperándote. Liliana, de Victoria, el ángel del conocimiento, página 82. Y aquí estoy. Hazlo despacio pero no abandones. Sigue, lento pero seguro. Al llegar me verás esperando. Me confundí porque se me repitió el mensaje. Jorge de Victoria. Jorge, el ángel del perdón, página 58. ¿Eh? Este es un tiempo muy especial. Nosotros el sábado vamos a hablar mucho sobre eso. Ahora te cuento. Aquí estoy. Te acompaño en este tramo. Estás recibiendo las bendiciones para cumplir tu misión. Regálame una sonrisa que yo te regalo la mía. Virginia de Castelar, el ángel de la prosperidad, página 30. Y aquí estoy. Siempre llega el momento indicado. Este es tu momento. Aprovechalo. Pide con fuerza y estarás recibiendo inmediatamente. Leandro de Castelar, el ángel de la serenidad, página 64. Y aquí estoy. Permíteme acompañarte. Juntos será más sencillo. Desde ahora te asistiré para que puedas lograrlo. Raúl de San Andrés, el ángel de la perseverancia, página 96. Y aquí estoy. La luz está en tus actos, la claridad en tu mente. Solo tienes que actuar. Estoy acompañándote. Disfruta de tus logros. Gustavo de Villa Ballester, el ángel de la creatividad, página 54. Y aquí estoy. Te aliviano el peso. Apóyate en mí. Todo saldrá bien. Estás en el camino correcto y yo estoy contigo. Ángela de Villa Ballester, el ángel de la templanza, página 80. Y aquí estoy. Ten en claro que eres la mejor obra de Dios. Estás hecho a su imagen y semejanza. En ti confía. Entonces, confía en él. Ponte en sus manos y descansa. Alicia de Chivilcoy, el arcángel Jofiel, página 112. Y aquí estoy. Abre tus ojos a la luz que te guía, tus oídos a la voz que te llama y tu corazón a los verdaderos sentimientos. Dios está contigo. Beatriz de Belgrano, el ángel del amor. Beatriz, para vos, página 46. Y aquí estoy. Te traigo toda la energía que necesitas para salir adelante. Vencerás los temores, vencerás de una vez y para siempre las ataduras. Sé libre, estoy contigo. Natalia de Ituzaingó, el ángel de la misericordia, página 76. Y aquí estoy. Acepta la propuesta. Vienen tiempos de cosecha y podrás renovar tus amistades y reencontrar lo que tenías haber perdido. Chabela de Ituzaingó, el arcángel Metatron, página 110. Y aquí estoy. Disfruta el momento. Tus proyectos toman forma. En manos de Dios, pronto serán una realidad. Nieves Mercedes, creo que dice, no te entiendo. Nieves Mercedes. Bueno, Nieves, para vos, mira. El ángel de la abundancia, página 50. Y aquí estoy. Eres una triunfadora en este camino. Desde este momento las señales son claras. No dudes en seguirlas. La luz de Dios está en ellas. Liliana de Rafael Calzada, para vos, el ángel de la verdad, página 88. Y aquí estoy. Déjame poner en orden esta situación. Déjalo en mis manos. El esfuerzo que hiciste hasta aquí será premiado. Raúl de Rafael Calzada, el ángel de la perseverancia, página 96. Y aquí estoy. Te traigo toda la energía que necesitas para salir adelante. Vencerás los temores, vencerás de una vez y para siempre las ataduras. Sé libre, estoy contigo. Lorena tiene un mensaje para todas las chicas. Yo también me incluyo, ¿eh? Para todas las chicas que conoces. Lore, te mando un beso. Espero que tu sobrinita esté muy, pero muy, muy bien. Y mandale un beso a tus padres. Y el mensaje es, el ángel es el ángel del perdón, página 58. Y viene muy bien. Aquí estoy. Abre tus ojos a la luz que te guía, tus oídos a la voz que te llama y tu corazón a los verdaderos sentimientos. Dios está contigo. María Rosa de Merlo, el ángel de la madurez, página 74. Y aquí estoy. Siempre llega el momento indicado. Este es tu momento. Aprovechalo. Pide con fuerza y estarás recibiendo inmediatamente. Olga de Don Torcuato, el ángel de los sueños, página 72. Aquí estoy. Te acompaño en este tramo. Estás recibiendo las bendiciones para cumplir tu misión. Regálame una sonrisa que yo te regalo la mía. Gabriel, como el arcángel, mira, para vos, el ángel de la paz, página 78. Y aquí estoy. Siempre llega el momento indicado. Este es tu momento. Aprovechalo. Pide con fuerza y estarás recibiendo inmediatamente. Para mi querida Teresita Godoy de Versalles, Tere, te mando un beso enorme para vos. Va el arcángel Gabriel, mirá, el arcángel Gabriel es tu arcángel preferido porque a vos te encanta el rosa y él te envuelve de rosa como siempre. Te mando un beso enorme. Aquí estoy, seré tu escudo. Puedes hacer frente a esta batalla. Saldrás gloriosa porque estoy contigo. Susana de Belgrano, el ángel de la justicia, te mando un beso enorme. Y aquí estoy, te traigo esperanza y libertad. Úsala, vívela, comienza de nuevo. Es tiempo de crecer. Mira el sol, ha vuelto a salir una vez más. Y Valle, para toda su familia, el ángel de la madurez, página 74. Y aquí estoy. Cada día que dejes pasar, no vuelve. Ponte de pie, haz una oración y arranca. El camino es largo y abundante. Recórrelo con alegría porque estoy contigo. Bueno, fueron un montón más, pero como era Navidad, no queríamos dejar a nadie. Sé que hay muchos que quisieron y no pudieron, así que para todos ellos, para todos los que nos están escuchando, va el ángel de la serenidad, página 64. Y aquí estoy. Abre tus ojos a la luz que te guía, tus oídos a la voz que te llama y tu corazón a los verdaderos sentimientos. Dios está contigo, si nadie se queda sin su ángel en el día de hoy. Bueno, los quiero invitar a un taller especialísimo este sábado. Hacemos el taller de fin de año, el encuentro de fin de año. Me encantaría que estén todas las personas que nos han acompañado durante todo el año y aquellos nuevos que se quieran incorporar. Va a haber un pequeño regalito para todos, aquellos que vengan y que siempre están con nosotros. Pero aparte del regalito, vamos a hacer una oración. Voy a cerrar el taller con una oración sanadora, liberadora y transmutadora personalizada para que arranquen el año nuevo con toda la fuerza, con todas las ganas y con toda la garra, ¿eh? Para que todo el daño, la oscuridad quede atrás, para que empiece un nuevo camino. Así que, con todo, ustedes saben que yo esa oración se las hago con todo mi amor y con todo mi cariño. Esto es el sábado 29, nos vamos a encontrar y vamos a hablar sobre el año que termina, sobre los proyectos, sobre la protección, sobre la sanación. Y vamos a hablar, por supuesto, sobre el perdón, cómo hacer ese corte, cómo cambiar de un momento y para siempre los rencores, las angustias, las broncas, las frustraciones. Vamos a hacer un bollito con toda la cosa fea, toda la porquería y la vamos a tirar. Necesitamos limpiar la casa, necesitamos limpiar el alma, el corazón y la mente de cosas terribles, cosas tristes, cosas pequeñas, de todas esas cosas que nos embargan la vida y nos arruinan el porvenir. El porvenir tiene que estar limpio, próspero y sano. Cada día es una nueva oportunidad de comenzar. Cada año es una nueva oportunidad. Para aquellos que somos muy católicos, el comienzo fue anoche con ese nacimiento. Para otros es con el año calendario. Sea como sea, no te pierdas esta oportunidad. El sábado a las 4 de la tarde de un taller nos vamos a conectar con la alegría, nos vamos a conectar con la emoción, nos vamos a conectar con los secretos de la vida. Y vamos a hablar vamos a hablar del secreto sobre este tema y vamos a conectarnos con este poder de atracción. Programar el año de otra manera. Quiero que programemos el año con emoción, con alegría, con fuerza, purificar nuestros sentimientos. Así que yo los voy a ayudar terminando el taller, por supuesto con la meditación, pero antes con la oración sanadora, transmutadora, liberadora y purificadora. Así que yo los espero el sábado a las 4 de la tarde. Reservar tu lugarcito porque tengo la esperanza de que vengan muchos, tengo la esperanza de que vengan aquellos que me acompañan todo el año, que son muchos, y que vienen en distintas oportunidades, y tengo la esperanza que venga gente nueva para conocernos y para saber de qué se trata en los talleres de Cristina de los sábados, donde se habla de ángeles, donde se habla del poder de la oración, donde se habla de el estar bien con nuestras herramientas, con las herramientas que tenemos adentro del alma. No hace falta ir a buscarlas en ningún lugar, están ahí, al alcance de tu mano. Si no me querés, ahora cerrá tus ojos, abrí tu corazón y recibí esta bendición que te voy a dar de John O'Donoghue, de la Dan Cara. Ya nos estamos yendo, pero te deseo que empieces esta Navidad, que disfrutes de esta Navidad sintiendo que la luz de tu alma te guíe, que la luz de tu alma bendiga tu trabajo con el amor secreto y el calor de tu corazón, que veas en lo que haces la belleza de tu alma, que la santidad de tu trabajo lleve salud, luz y renovación a los que trabajan contigo y a los que ven y reciben tu trabajo. Que tu trabajo nunca te canse, que libere en ti manantiales de renovación, inspiración y animación. Que estés presente en lo que haces, que nunca te pierdas en ausencias insubisas, que el día nunca te pese. El alba se encuentre despierto y atento, esperando el nuevo día con nuevos sueños, posibilidades y promesas. Que la noche se encuentre en estado de gracia y realizado, y que comiences la noche bendecido, abrigado y protegido. Que tu alma te serene, consuele y bendiga. Que el niño Dios te bendiga. Chao, hasta el jueves. Muy, pero muy buen día.